hay más. Baila, baila, baila. Y con mucho sabor. Rico fue. Porque tú has llegado a mi alma y corazón. Te pido por favor, no me dejes de querer, linda mujer. Acércate mujer y hagamos el amor, y hasta el amanecer sentir nuestra pasión. Te pido por favor, no me dejes de querer, linda mujer. Porque si tú te vas y me dejas solo aquí, y hasta el amanecer yo te amaré. Estás en mi corazón, linda mujer. Y para toda la gente linda de Chile entero, sigue más, más, más cara. Pasión.